La lucha contra el narcotráfico está siendo la excusa hace años para hacer muchas cosas, no es de ahora, pero en particular la preocupación que nosotros venimos enunciando a nivel nacional es la incorporación de algunos atisbos de guerra contra el narcotráfico. Y son las recetas que se han utilizado en otras latitudes de Latinoamérica, Colombia entre ellas, bueno, México y otros países de Latinoamérica, para dar soluciones o respuestas al problema de los consumos de sustancias ilegales mediante el involucramiento fundamentalmente de fuerzas como Gendarmería o Prefectura. Que los países en los que estas políticas se llevaron adelante no solo no redujeron la problemática que se sintetiza como narcotráfico, sino que han incrementado los niveles de violencia, han generado un incremento de las muertes en esos países concretamente, y han hecho proliferar otro tipo de mercados que se van vinculando, como el mercado de armas.